Carl Sagan, la mente del universo. Carl Sagan nació el 9 de noviembre de 1934 en Nueva York y creció en el barrio Bensonhurst en Brooklyn. Es un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Fue pionero en campos como la exobiología y promotor del proyecto SETI, literalmente búsqueda de inteligencia extraterrestre. Conocido por la serie para televisión de Cosmos Un viaje personal, presentada por él mismo y escrita junto con su esposa, la científica Anne Druyan. Fue titular de la Cátedra de Astronomía y Ciencia del Espacio de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Soy de una familia de judíos ucranianos. Mi padre, Sam Sagan, era un obrero de la industria textil y mi madre, Rachel Molly Gruber, era ama de casa. Me gradué en la Railway High School en Nueva Jersey en 1951. Fui el primer científico en ocupar la cátedra David Duncan de Astronomía y Ciencias del Espacio, creada en 1976. Además, fui director del Laboratorio de Estudios Planetarios. Tengo una hermana, Carol, y junto a mis padres vivíamos en un apartamento cerca del Océano Atlántico, Bensonhurst, un barrio de Brooklyn. ¿Verdad que nuestro padre no era religioso, pero nuestra madre indudablemente creía en Dios y participaba activamente en el templo? Sí, nuestros padres eran opuestos en muchos sentidos. Mi madre tenía diversos impulsos analíticos. Una mujer que conoció la pobreza extrema siendo niño y tenía las ambiciones propias de una mujer joven. Aunque bloqueadas por las restricciones sociales, por su pobreza, por ser mujer y esposa, y además por ser etnia judía. Yo fui una persona tranquila y bondadosa. Me gustaba regalar manzanas a los pobres, o ayudaba a suavizar las tensiones entre patronos y obreros en la industria textil de Nueva York. Heredé tu carácter, padre. Esa capacidad para sorprendernos por todo. ¿Recuerdas que en tu niñez no dejabas de hablar sobre estrellas y dinosaurios? Sí, sí, madre, lo recuerdo. Esos son recuerdos de la infancia. Me permiten ilustrar mis ideas científicas tal y como lo hice en mi libro El Mundo y sus Demonios. Y gracias a sus influencias, puedo decir que mis padres no eran científicos, no sabían casi nada de ciencia. Pero al iniciarme simultáneamente al escepticismo y hacerme preguntas, me enseñaron los dos modos de pensamiento que conviven precariamente y que son fundamentales para el método científico. Me doctoré en astrofísica, además de estudiar los orígenes de los organismos para así contribuir a la exobiología. Además, implantar la búsqueda de vida extraterrestre como una disciplina científica. Carl, ¿recuerdas que en los 50 fuiste asesor y consultor de la NASA? Claro que sí. Trabajé en los programas espaciales Mariner, Viking, Voyager y Galileo. Además, fui instructor en el programa Apolo y aporté a las investigaciones planetarias. Me encanta el universo. En mis aportes ayudé a descifrar las altas temperaturas en Venus al emplear la teoría del efecto invernadero masivo y global y los cambios estacionales de Marte y las nubosidades rojizas de Titán. Fue algo increíble. También los libros que te gustó, ¿recuerdas? Vaya que sí, Carol. Tuve la oportunidad de escribir diversos libros de divulgación. Uno de ellos, ¿recuerdas? Los Dragones del Edén en el año 1977. Y este alcanzó el premio Pulitzer para no ficción en 1978. También recuerdo que escribí especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana. Además, El Cerebro de Broca en 1979. Recuerdo que en 1980 leí tu libro Cosmos. Estuvo tan interesante. Cosmos, sí. Para escribir este libro me basé en mi serie de televisión que tiene el mismo título. Y además pude producirla junto a mi esposa. Otro libro que me gusta además es El Cometa, que lo hice en 1985. Y en ese mismo año también escribí la novela Contacto. En 1980, su serie de 13 capítulos para los servicios de teledifusión pública Cosmos se convirtió en una de las series más populares en la historia de la televisión pública americana. Además, Carl obtuvo las medallas de la NASA por excepcionales logros científicos, logros en el programa Apolo y servicio público distinguido, y entre otros más obtuvo el Public Welfare Medal, el honor más elevado de National Academy of Science. Pude descubrir que Venus era un planeta seco y muy caliente en oposición al paraíso templado que otros imaginaban, ya que su temperatura superficial debía ser de unos 380 grados centígrados. Como científico visitante del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, participé en las primeras misiones del programa Mariner a Venus, trabajando en el diseño y gestión de este proyecto. También recuerdo que en 1962 la sonda Mariner 2 confirmó sus conclusiones sobre las condiciones superficiales de todo el planeta. También investigaste otros planetas, ¿recuerdas? Claro que sí, recuerdo que planteé la hipótesis de que una de las lunas de Saturno, Titán, podría albergar océanos de compuestos líquidos en su superficie, y que una de las lunas de Júpiter, Europa, podría tener océanos de aguas subterráneos. En realidad, algo impactante son tus investigaciones sobre la posibilidad de la vida extraterrestre. Un tema fascinante. Recuerdo que el 3 de agosto de 1952 escribió una carta al secretario de Estados Unidos preguntándole cómo responderían si los platillos volantes resultaran ser de origen extraterrestre. Y en 1964 pude conversar sobre el asunto con Jacques Vallée. A pesar de su escepticismo acerca de la obtención de cualquier respuesta extraordinaria a la cuestión ovni, yo pienso que los científicos deben estudiar el fenómeno, aunque solo fuese por el gran interés que el asunto despierta en el público. Sagan escribió frecuentemente sobre lo que él percibía como falacias lógicas y empíricas acerca de los ovnis y las experiencias de abducción. Rechazaba la explicación extraterrestre del fenómeno, pero tenía la sensación de que examinar los informes ovni tendrían beneficios empíricos y pedagógicos, y que el asunto sería, por tanto, una materia de estudio legítima. En 1996 le diagnosticaron una mielodisplasia, y después de someterse a 3 trasplantes de médula ósea procedente de su hermana, el doctor Carl Sagan falleció de neumonía a los 62 años de edad en el Centro de Investigaciones de Cáncer Fred Hutchinson de Seattle, Washington, el 20 de diciembre de 1996. Fue enterrado en el cementerio de Lakeview, Ithaca, Nueva York.